Ahora sí, muy bien. Parece que no teníamos sonido en la televisión. Ok. ¿De quién sería la culpa? Muy bien, ahora sí tenemos sonido en la televisión. Muy bien. Ya nos estaban llamando, quejándose. ¿Qué pasó? Que no hay sonido. Bueno, ahora sí. Decíamos que hemos nosotros observado, hemos mirado con detenimiento el estado de del mundo, las cosas como se están dando en el mundo. Y ayer nosotros comentábamos sobre diversos titulares en el mundo y un titular, déjeme comentar esto, para que sepa lo que está pasando. Hoy Rusia dijo que le preocupa y están preocupados por el sistema de defensa que Estados Unidos pretende poner en Europa. Acuérdense que el presidente de Estados Unidos, el presidente actual, el presidente anterior había firmado un acuerdo con Polonia y con Checoslovaquia para en estas dos naciones, o en una poner un radar en Checoslovaquia, y en la otra, en Polonia, poner un sistema de misiles, antimisiles, con el hecho de poder, como un sistema de early warning, para poder derribar misiles que fueran destinados para Europa o misiles que fueran destinados, obviamente, a Estados Unidos. Rusia, cuando el presidente Bush firmó ese acuerdo, eso fue en el 2008, Rusia lanzó su grito al cielo. Y bueno, prácticamente esto trajo ciertos conflictos. Yo no sé si usted se recuerda la invasión de Rusia a la República de Georgia, allá en Europa del Este. Esto lanzó prácticamente un problema, pero el presidente anterior se mantuvo firme. Rusia se sintió ofendido con esto, porque Rusia entendía que si ese sistema de misiles permanecía en Europa, sus misiles nucleares o misiles convencionales, que es la amenaza principal de Rusia, porque su sistema de armas convencionales se está desmoronando. No es sofisticado suficiente para competir con los sistemas de defensa y militares que tiene Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo. Entonces, prácticamente esto casi desarmaba a Rusia. Y entonces, en un movimiento tremendo, Rusia hizo resistencia. Hubo la guerra de una semana con Georgia. Y en fin, usted quizás leyó los titulares el año pasado. Ahora, este año, con el nuevo gobierno aquí en Estados Unidos, una de las primeras cosas que se hicieron fue, algunos comentaristas políticos dicen, para apaciguar a Rusia, que se anunció que el sistema de misiles ya no iba, con la idea de que Estados Unidos quitaba el sistema de misiles y ya no lo pondría, quizás Rusia iba a apoyar presionando a Irán para que Irán dejara de perseguir armas nucleares como ha estado haciendo. Se hizo el anuncio, quizás usted lo miró en las noticias hace unos meses, en el mes pasado, y realmente Rusia no cambió su conducta de apoyo a Irán. El acoso de Rusia a Irán y de China es esencial para que hayan sanciones contra Irán en la ONU, para que Irán deje de enriquecer uranio con motivos nucleares y evitar una potencial guerra con Israel. Le estoy hablando para que usted sepa el rompecabezas político que se está dando. Así trabaja la diplomacia. Esto es un juego de ajedrez, donde las piezas principales son los países, y el país más poderoso es el que mueve las piezas, o los países más poderosos. Perdón. Pues prácticamente, eso fue el juego que se estaba jugando. Ahora bien, Rusia dijo, oh, qué bueno que quitaron la amenaza de los misiles, y a ver qué nosotros hacemos. Hace unas cuantas semanas, ocurrió eso. Entonces, yo estoy seguro que quizás, acuérdense que entre los países hay una comunicación abierta. Los presidentes pueden hablar directamente uno con otro, en secreto. Quién sabe lo que el Kremlin, que es el sistema, el lugar del sistema político de poder en Rusia, hablaría con el sistema político norteamericano. No sé qué hablarían, pero la cuestión es que esta semana la secretaria de Estado de Estados Unidos fue a Rusia con la idea de asegurar que Rusia iba a votar a favor de unas sanciones fuertes contra Irán. Resulta, yo quiero que note el juego político, hermano. Resulta que ahora que la secretaria de Estado de Estados Unidos fue, el primer ministro de Rusia estaba visitando China. Eso no es coincidencia, eso se hace a propósito. Y en la diplomacia, que es la ciencia de la hipocresía, cada movimiento que se hace es un mensaje que se está dando. Ese mensaje lo que significa es, Rusia y China estamos unidos. No importa que tú vengas, a nosotros no nos interesa. Wow. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué en una forma de emergencia la secretaria de Estados Unidos fue a Rusia? El viernes pasado, y esto yo lo leí en uno de los periódicos principales de Israel. El viceministro de Defensa dijo lo siguiente, y cito, él dijo, si de aquí a diciembre las naciones, y dio un ultimátum, las Naciones Unidas, y esto salió publicado, las Naciones Unidas no han puesto un sistema genuino y real que de sanciones que pare y bloquee a Irán. Esto dijo él, no lo estoy diciendo yo, esto lo leí en un periódico de Israel, y lo está diciendo el viceprimer ministro o el viceministro de Defensa de Israel. Dice, si de aquí a diciembre no hay un sistema de sanciones, eso lo dijo el viernes, que pare y bloquee, esto se lo mandó a decir a la ONU, Israel atacará a Irán. Y el mismo personaje le envió un mensaje a las fuentes principales de política de los Estados Unidos diciéndole, si ustedes, le dijo a los americanos, no nos ayudan, nosotros solos vamos, pero lo vamos a hacer. En otras palabras, parece ser que Israel ya puso la línea en la arena. Esta es la línea y esto es lo que va a ocurrir. Y en mi forma de ver las cosas, a mí me parece que esto fue lo que catapultó, lanzó el viaje de la secretaria de Estado de Estados Unidos de emergencia a Rusia. Yo no sé lo que hablaron allá, pero yo estoy desde fuera, como el que está sentado en un centro de exhibición, mirando el panorama, mirando el juego, cómo juegan las potencias Parece ser que esto fue lo que catapultó el viaje de la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos a Rusia, que la cual fue ignorada, porque aunque ella se reunió con el presidente de Rusia, todo el mundo sabe que el presidente de Rusia es un puppet del primer ministro, que es Putin, y Putin estaba en China. Y ella misma dijo, yo lamento mucho no haber podido hablar con Putin. Pregunto yo, ¿no podía ver Putin si le interesaba pospuesto un día o dos el viaje a China, si le interesaba hablar con esta señora? No, el asunto es las cartas, a nosotros no nos interesa. Hoy salió publicado que Putin dijo que es preocupante, porque cuando quitaron los sistemas de misiles de defensa del proyecto de Polonia y de Checoslovaquia, el presidente de Estados Unidos había anunciado que iban a poner sistemas móviles de defensa sobre el agua, que pudiera hacer el mismo trabajo sin necesidad de tener una base permanente. Hoy, el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, dijo, es preocupante para nosotros, extremadamente preocupante, y tenemos que pensar y revisar realmente si eso es una amenaza para Rusia o no. Y la otra noticia con respecto a esto mismo es que sin obtener absolutamente nada de Rusia, Estados Unidos le ofertó a Rusia que vinieran a inspeccionar las bases nucleares norteamericanas, que los rusos pueden venir y entrar aquí y checar lo que nosotros tenemos. Hermanos, dirá usted, ¿por qué nos está diciendo esto? La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos habla a nosotros en una forma bien clara. ¿Cuál sería el panorama de los últimos días? Y estos son solamente algunas cosas de las que nosotros estamos mirando en los últimos días. Cómo el mundo se prepara para los acontecimientos que desencadenarán esta gama de cosas que ocurrirán en los últimos días. Realmente, hermanos, nosotros estamos viviendo los últimos días. El libro de Ezequiel, capítulo 38, nos habla de dos personajes, Gog y Magog. Yo no estoy diciendo que Medvedev y Putin son Gog y Magog. No estoy diciendo eso. Dirá usted, bueno, pero lo está infiriendo. Tampoco. Solamente miren y observen el panorama de los últimos días y el paralelismo. A mí me llama la atención, no obstante la coincidencia. En Ezequiel 38 dice Gog y Magog, de la tierra de Meshech y Tubal. Yo le dije a usted que Meshech es, aunque era un personaje bíblico de la genealogía bíblica, Meshech se convirtió en la tierra de ese personaje. Y este nombre ha evolucionado Meshech, Moshi, Mosa, Moshkovit, Moshkoviti, Moscú. Meshech es Moscú. Tubal solamente ha variado muy poco, es Tubol, esa región existe cerca de Siberia, en Rusia. Y todos los analistas bíblicos señalan Ezequiel 38 a Rusia, el cual también es señalado como el rey del norte de Israel. Ahora, se habla de dos personajes de esa región que se levantarían en los últimos tiempos. Yo no estoy diciendo que Putin y Medvedev, pero me llama la atención. Vladimir Putin se levantó en elecciones después del régimen de Boris Yeltsin, se levantó, por la constitución de Rusia, terminó su periodo de poder, y el que era primer ministro, que era Medvedev, lo puso para que ganara la presidencia. En otra manera, hubo un switch, hubo un cambio, y la posición que era de Medvedev la tomó Putin, y la posición de Putin la tomó el otro. Ahora que termine el periodo de Medvedev, probablemente otra vez la agarre Putin, y van a estar como en el voleibol cambiándose la pelota. Yo no sé. La Biblia sí nos habla a nosotros en Ezequiel 38 de dos personajes, Gog y Magog, que se levantarían y que planearían llegar hacia el sur en contubernio con Persia, que es Irán, y contubernio con Etiopía. Acuérdense que Etiopía nos habla, no solamente nos habla de la región del norte de África. Etiopía, nosotros sabemos que es un país que está al norte de África, cerca de Sudán, Somalia, está Egipto, Libia, Marruecos y Etiopía. Esos son los países del norte de África. Ahora, en el Etiopía bíblico, no solamente está esa región, había lo que se llamó el imperio Abisinio o Abisinia, que también la parte básica, histórica y geográficamente, era la zona de Yemen. Yemen ya está en la península arábica y está al otro lado del estrecho de Edén, en el cuerno de África, frente a las costas de Somalia. Está Yemen, que en el día de hoy son dos países, Yemen del norte y Yemen del sur, que son países árabes, en la península arábica musulmana. Entonces, lo que queremos decir es, Rusia avanzando al frente en contubernio con un Persia, en este caso Irán, musulmán, y también los árabes, que son representados por Etiopía, que es el antiguo imperio abisinio, que también tomaba parte de lo que es el Egipto en el día de hoy, en contubernio, avanzando hacia el Medio Oriente. Y hermanos, miramos lo que está ocurriendo. Estoy diciendo, le expliqué el ajedrez político, lo que pasó esta semana y lo que pasó la semana pasada. Yo no sé si ocurrirá como se ha amenazado, pero imagínese usted, si Israel ataca a Irán, Israel no va a destruir ahorita a Irán, aunque lo ataque, no lo va a destruir. No lo puede destruir y proféticamente no lo destruye. Pero si Israel atacase las instalaciones de Irán, probablemente, oiga, estoy diciendo probablemente, esto es un asunto mío, para que no lo tome como que yo estoy profetizando algo. Probablemente esto levantaría a Irán, a Hezbollah en el Líbano, levantaría a Siria, levantaría a Jordania, por supuesto a Irán, y esto haría de alguna manera que los rusos también se levantaran y apoyando a Irán para que se cumpliera Ezequiel 38, donde habla de que Persia junto con Gog y Magog de la tierra de Mesec y Tubal, Fus y Cus y Etiopía. Nos habla de los países del norte de África, Gomer, que es Alemania, de alguna manera envuelta en esto. Entonces, hermano mío, este es el panorama que nosotros estamos mirando. Hace unas cuantas semanas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajó de emergencia secretamente a Rusia, y en los reportajes que yo sé y conozco, Netanyahu se reunió secretamente con el círculo gobernante de Rusia, Putin, Medvedev, con las evidencias, diciéndole, hey, estoy aquí para enseñarle que gente de ustedes son los que están ayudando a Irán a producir las armas atómicas. Recuérdese que la inteligencia judía, que es la Mossad, está en Irán y está en todas esas partes. Tenemos informes, dijo Netanyahu, de que científicos de ustedes, ya sean renegados, que no estén a bordo del gobierno, pero si están allá tienen que tener algún conocimiento del gobierno. Están trabajando en Irán, ayudando a Irán en esto. Y estas son las pruebas. Hermano, este es el panorama del mundo en el día de hoy. Y prácticamente en Estados Unidos lo que se está hablando es de seguro médico. No digo que no sea importante la salud y otras cosas, pero hermano, este es el panorama del mundo. Ahora, la gente dirá, ¿y qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos no tiene muchas opciones. ¿Sabe por qué? Porque para hacer una guerra, por ejemplo, la guerra de Irak, se gastó cerca de $1 trillón, que lo gastamos nosotros. Entre la guerra de Irak y Afganistán, lo que va ahora, cerca de $1 trillón. Y con la trillonada que debe Estados Unidos, con lo cual de intereses cada año va a pagar $800,000 millones de intereses. Es lo que se proyecta que vaya a pagar intereses. En un país donde solamente entra $1,300,000 millones de dólares, que más se proyecta que cerca de el 40%, cerca del 40% se va a utilizar en el pago de la deuda. Estados Unidos no tiene dinero para hacer una guerra a larga escala. Yo le dije en estos días, mire, yo soy piloto, conozco de aviación, conozco de avión, sé lo que gasta combustible un avión, sé lo que gasta un jet, sé lo que gasta de combustible un avión de propulsión turboprop o un avión de motor de pistones. Yo sé qué es lo que gasta un avión de eso. Conforme los caballos de fuerza que tenga el motor, el tamaño de los motores, cuántos motores tenga. Un avión, que no son los aviones que más gastan, F-16, que es un jet de guerra norteamericano que tiene una sola turbina, gasta de querosén, porque los aviones de jet lo que queman es querosén. Ese gas que se utiliza para quemar los faroles, las lámparas. Eso es lo que es el combustible de los aviones, el querosén. De querosén gasta $50,000 por hora. Una hora de vuelo, sin contar la comida del piloto, el gasto del piloto, llevar ese avión, el mantenimiento, todo el personal de mecánicos que necesita tener ese avión, la logística, el mantenimiento, ropa limpia, comida, misiles. Contratos con las empresas que producen los misiles, las piezas, refacciones, solamente de gas, de la gasolinera. En una hora, un F-16 gasta $50,000. Cinco horas, ¿cuántos son? $250,000. Solamente de gasolina, un solo avión. Ahora imagínese que usted por una hora lance 10 aviones, por una hora. Son 10 por 50, 10 por 5 son medio millón. Ahora lance 20 aviones por una hora, un millón. Por dos horas, 2 millones. Por 10 horas, 10 millones. 20 horas, 20 millones de gasolina solamente. Ahora, aunque Estados Unidos no esté en guerra, ¿sabe usted, por ejemplo, uno de los aeropuertos donde yo suelo volar es en el Ellington Field, de aquí cerca del Hobby? Y ahí constantemente están, hay una base de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, y también los aviones de los astronautas que están, ahí está la NASA. Y ahí constantemente están ellos volando. Ahí no se paran los vuelos. ¿Por qué? Porque una de las cosas de la aviación es que you have to be ready. En otras palabras, para usted estar current, usted tiene que estar constantemente volando. En otras palabras, aunque no haya guerra, esos aviones están volando todos los días gastando $50,000 por hora. Ese es el gasto de mantener un ejército. Y es solamente un ejemplo. Así que hacer una guerra, eso cuesta dinero. Dinero de verdad. Así que Estados Unidos, con esta deuda que tiene y esta crisis económica, no está en condición de hacer una guerra de alta escala. Ni creo que Israel tampoco, pero creo que van a tener que hacerla. Hermano, este es el panorama. Es la calma antes de la tormenta. Le estoy diciendo lo que ha salido publicado en las noticias. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice y usted sea su propio juez. A nosotros los predicadores evangélicos nos han dicho que somos locos porque decimos que Cristo viene. O que estamos asustando. Nos decían que nosotros estábamos asustando a la gente. Bueno, una cosa es cierta. Los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra nunca pasará. Y Dios dijo, la palabra que yo he dicho no volverá a mí vacía. Así que todo predicador que ha predicado la palabra de Dios, aunque recibió burla, cachetadas, persecuciones, no obstante, la palabra de Dios predicada en la boca de esos hombres nunca va a caer a tierra sin que produzca su fruto. Así que sea usted el juez y sea usted el jurado. Somos Diálogo Pastoral. Y lo importante de todo esto es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí es el punto. Ya para esta altura usted debía haberlo recibido. Yo le voy a hacer la invitación. Ore conmigo ahora, ¿quiere? Si a usted que tanto le gusta pedir oración y eso, ore conmigo ahora. Si usted no ha recibido a Jesucristo, recíbale. Allí donde usted está, diga, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón para que tú seas Señor de mi vida. He escuchado que esto se acaba y que tú vienes. Recíbeme y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor. Y prepárame para los días que se acercan a la tierra. Séllame con tu Espíritu Santo para gloria y honra de tu nombre. Por Jesús, Padre. Amén. Y amén. Muy bien, ya voy a abrir las líneas telefónicas y voy a contestar sus llamadas con sus preguntas. Recuerde, no llame para discutir, para alegar, para pelear conmigo, porque no estamos para eso. No llame para quejarse de su iglesia, de su pastor en el aire, no estamos para eso. Cuando le diga está en el aire, recuerde que ya usted está en el aire. No quiere escucharse por la televisión porque entonces no podremos hablar. Tendré que colgarle y pasar a otra persona. Así que con esa advertencia, vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Es muy interesante lo que usted está diciendo, hermano. Es un aviso para la iglesia. Y pienso, hermano, que la guerra de Irak, o sea, sirvió solo como un... para distraer a este país y endeudarse, hermano. Mirándolo a posteriori, yo miro la guerra de Irak como algo profético. Y le voy a decir por qué. En el libro de Apocalipsis se habla de una Babilonia que será destruida. Y acuérdese que Babilonia es Irak. En Irak era la capital de Babilonia, del Imperio Babilónico. Era lo que es hoy Bagdad y esta parte. Así que la reconstrucción de Irak puede dar lugar a esa profecía. Aunque quizás los que lanzaron esa guerra no entendían lo que estaban haciendo. Okay. Okay, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, pastor, una pregunta. Mire, yo tengo una hija que quiere ser jueza. Tiene todas las condiciones para estudiar eso. ¿Cómo una persona cristiana puede ejercer justicia en una constitución que aprueba los matrimonios gay, el aborto? Yo creo que ya usted misma se está contestando. ¿Sí? Usted misma se está contestando. Sí, porque yo la quiero apoyar, pero... Bueno, usted se está contestando su propia pregunta. Uh-huh. Okay. Bueno, muchas gracias. Me está llamando porque sabe la respuesta. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Mi pregunta es, tengo una niña que tiene Down syndrome. Ajá. Y pues los niños yo sé que entran en el mundo de Dios, pero ella como adulta... Pues, ¿dónde cabe ella? Bueno, un niño, acuérdese que la gente que tiene Down syndrome tiene retraso mental. Ahora, el que alguien tenga retraso mental no significa que no tenga conciencia, porque el retraso mental tiene varias categorías. Por ejemplo, se divide los retrasos mentales médicamente en imbécil, cretino, la persona, el estúpido. Oye, parecen malas palabras, pero no son. La gente, se han hecho estas palabras, malas palabras, porque la gente la ha utilizado para ofender a otras personas. Esto nos habla, cada clase de esta, nos habla de un diferente tipo de coeficiente intelectual. Entonces, toda persona es retardado, dependiendo de si su coeficiente intelectual es menos de 70. Una persona normal es una persona que tiene un coeficiente intelectual de 70 a 100. Más de 100 es una persona superdotada. Menos de 100, de 70 a 100 es normal. Entonces, una persona es culpable delante de Dios si sabe escoger entre lo bueno y lo malo, y tiene conciencia entre lo bueno y lo malo. Si su niña tiene Down y sabe conocer entre lo bueno y lo malo, tiene que aceptar a Jesucristo. Si no sabe reconocer entre lo bueno y lo malo, entonces no ha pecado. ¿Se entendió? ¿Hello? Sí, sí, entendí. Dios me la bendiga entonces, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mire, mi hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué me puede decir de esto cuando los pastores a veces en una... No quiero hablar de los pastores, hermano. No quiero hablar. La forma en que me articuló la pregunta no está bien, ¿ok? Es que cuando ora... Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es que... Mi esposo cayó en depresión y todo eso. Ajá. Estaba en un tratamiento. Ajá. Pero él decidió ya no tomarlo más. No, él tiene, y es peligroso. Él no es el que tiene que decidir, no lo voy a tomar más. Ajá. Su médico tiene que suspender la medicina. Le voy a decir por qué. Ajá. Si le están dando medicina para la depresión, es un tratamiento que trabaja a nivel del cerebro, de la mente, bloqueando ciertos factores dentro de la función neuronal de las neuronas y promoviendo ya sea la serotonina, ya sea la dopamina y ciertos químicos cerebrales. Esa medicina se va acumulando en el cuerpo hasta hacer su efecto máximo. Si él deja de beberla porque le da la gana, en otras palabras, si el médico la va a quitar, esa medicina hay que irla quitando poco a poco. No se puede, eso no se puede dejar así. Porque se puede trastornar o puede entrar a la depresión, hacer un rebote y entrar en una superdepresión, que incluso con ideas de suicidio. Uno de los problemas de la gente que toma medicamento para la depresión es que si no lo toman correctamente, pueden tener ideas de suicidio. Y pueden terminar suicidándose. Solamente su médico puede quitarle o cambiarle la medicina. Ok. ¿Ok? Sí, porque yo le dije a él que yo no quería que lo dejara de tomar. Hermana, explíquele lo que yo le dije, que vaya con su médico. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. ¿Hello? Sí, Dios le bendiga. Le escucho, adelante. Gracias, hermano. Quiero hacerle una pregunta. El idioma arameo, ¿de dónde es, hermano? El idioma arameo era el idioma que hablaban los asirios y era el idioma que se hablaba en Babilonia. Cuando Nabucodonosor y la gente en Babilonia hablaba el arameo. En la Biblia, el libro de Daniel originalmente está escrito en arameo. Y algunas partecitas de la Biblia están en arameo. El griego era el idioma que se hablaba en el imperio griego, en el imperio de Alejandro el Grande, se hablaba el griego. Y el latín era el idioma que se hablaba en Roma. Entonces, los judíos hablaban del norte, hablaban una modificación del arameo que se llamaba el arameo galileo. Jesús hablaba ese idioma, por eso, si usted te nota, cuando Jesús estaba en la cruz, habló en arameo, dijo Elí, Elí, lama sabatani. Significa padre, padre, ¿por qué me abandonaste? Y también se hablaba griego en el pueblo de Israel. ¿Se entendió? Uh-huh. Dios le bendiga. Gracias. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le guarde. Hello. Dios le bendiga, pastor. Adelante, le escucho. Dos preguntas. ¿Por qué le dijo el Señor a María, madre, y ahí tu hijo, hijo de tu madre, y quiénes son los pobres? Bueno, lo que sencillamente le estaba Jesús recomendando a Juan que cuidara de ella, porque acuérdese que Jesús era el hijo mayor, y como hijo mayor legalmente le tocaba el cuidado de su madre. Estaba muriendo, le dijo, cuida, ¿por qué no le dijo a Santiago, que también era hijo y era hermano, o a otros? Sencillamente, a este tiempo, cuando Jesús moría, sus hermanos, hijo de María, hijo de José, no creían en él. Por lo tanto, él se aseguró probablemente del que Juan, ¿y por qué Juan? Porque Juan, él sabía que no, Jesús sabía que no iba a morir como iban a morir temprano los otros, sino que iba a quedar hasta el Apocalipsis, años. Por lo tanto, se le encomendó a Juan y dijo, cuida de ella. En otras palabras, quizás se estaba refiriendo, no meramente quizás que la mantuviera, pero quizás que cuidara de su fe, que vigilara por su vida espiritual. Es lo más probable. Y Santiago, vemos nosotros, que creyó en Jesucristo después que le miró resucitado. ¿Ok? ¿Y los pobres de espíritu, pastor? Pobre de espíritu es una persona que es humilde, que reconoce su condición pauperes en latín habla de pobreza, bancarrota espiritual. Entonces, el que es pobre en espíritu es aquel que en su espíritu reconoce que no tiene nada agradable para Dios. Está en bancarrota y al reconocer esto, es enriquecido por el Señor a través de su espíritu. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, quiero hacer una pregunta acerca del Apocalipsis. ¿Quiénes son los 144,000 que hablan? 12,000 judíos de cada tribu de Israel que predicarán en la gran tribulación. Ok, gracias. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. La pregunta o el comentario es, pastor, ¿por qué? Bueno, sí se entiende el por qué, ¿verdad? Pero siempre que hay guerra en el Oriente, siempre que hay desastres en el mundo, siempre se aplica a los tiempos finales y eso se entiende. Hermano, el por qué. El problema no es guerra. El asunto es, guerra ha habido siempre. Exacto. Pero acuérdese que en Mateo 24 Jesús dijo, mira la higuera. La higuera es Israel. Todas las cosas donde tiene que ver Israel tiene que ver con la profecía. Ese es el punto. No la guerra en el Medio Oriente, sino la guerra en el Medio Oriente con relación a Israel. Ahí es donde entra el asunto. En mayo de 48, 1948, comenzó a cumplirse Ezequiel 36 y Ezequiel 37. Entonces, todos los acontecimientos que han ocurrido en el año 67 fue conquistada Jerusalén. Y cada una de estas cosas, o reconquistadas, retomadas por los judíos, cada una de estas cosas tiene que ver con el reloj profético de Dios. Por eso, cuando se habla del Medio Oriente, la iglesia para las orejas y se pone en atención. Okay, yo sí, yo estoy de acuerdo con eso, pastor. Pero en lo que no estoy muy claro en que hay muchas personas que mezclan lo que son los tiempos finales cuando la Biblia habla que eso va a suceder en la gran tribulación. Bueno, el problema suyo es que usted es tribulacionalista. No, o quizás usted es milenialista o amilenialista. No, pero si usted es pretribulacionalista, como soy exacto, yo, y usted cree en el levantamiento de la iglesia, entonces hay gente obviamente que han interpretado mal o han leído algunos eventos proféticos diciendo ya esto está así, y se han equivocado obviamente. Exactamente. Pero si nosotros miramos no solamente la guerra sino los otros elementos, los cambios climatológicos, el problema político, la crisis monetaria, la unión de los diferentes países, el paso al universalismo, al globalismo, que son cosas que antes no se miraban. Entonces, a eso le agregamos las guerras y el Medio Oriente. Entonces, sí podemos decir, parece que sí estamos en los últimos tiempos, por el conglomerado de todo, porque no solamente por un punto. Sí, se entiende eso perfectamente. Okay. Y me gusta mucho su programación. Dios bueno, me Dios me le bendiga muchísimo a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, la esposa de David, Mical, la Biblia dice que no tuvo hijos. Y después aparecen unos versos más despuesito por ahí, dice que ella tuvo hijos. ¿Qué será eso? ¿En cuál verso dice que tuvo hijos? Ahora, no necesariamente, bueno, en cuál verso lo que sea, pero no necesariamente porque haya dicho que Dios le cerró la matriz, no significa que ella no tuvo hijos necesariamente, o que alguien no haya tenido hijos. Dios puede hacer estéril a una persona de un momento hacia adelante. Me explico. Me explico, Mical fue entregada a David, pero luego que Saúl decidió matar a David, se la dio a otra persona. Y luego cuando David llegó 10 años después a reinar en Hebrón, entonces a la gente que querían hacerlo rey de todo Israel, le dijo, bueno, antes de yo aceptar ser rey de ustedes, tráiganme a mi mujer. Entonces se la quitaron al marido que tenía y se la entregaron a David. Y después de eso fue que ella se burló de la alabanza de David. Eso quiere decir que quizás antes haya tenido hijos y después bueno, de ahí... Bueno, tengo que checar, yo no voy a decir que sí ni que no, tengo que checar el versículo del cual bueno, usted De igual forma, yo voy a mirar y voy a tener los... Escuche, tengo que checar el versículo del cual usted dice porque no está fresco en mi mente. Pero mi punto es, alguien pudo haber tenido 10 hijos y luego cerrarle la matriz y no tener más. Este es mi punto. Pero, entiendo. Entonces, lo que yo podría hacer también, porque ahorita también estoy... Ahora, los hijos de David y sus mujeres, si usted estudia el libro de Primero de Samuel, en el capítulo 2, ahí aparece capítulo 6, no recuerdo ahorita, ahí aparece la lista de todos los hijos de David y de qué mujeres fueron. Los que tuvo en Hebrón. ¿Y quiénes fueron sus madres? Y ahí usted puede ver si Mical tuvo o no tuvo, no sé. Sí. ¿Okay? Bueno, si tengo una oportunidad por ahí y me vuelvo a comunicar con usted, ya cuando tenga unos versículos... Dios me lo bendiga muchísimo. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Una pregunta, pastor. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y el Mesías? Jesús es el Mesías. ¿Hello? Sí, y otra pregunta rápida. Jesús es el Mesías. Jesús viene de Yeshua. Yeshua viene de Yesha. Yesha significa salva. Yeshua significa Jehová salva. Y Mesías viene de Ha, que significa él. Y Mashiach, que significa ungido, el señalado, el ungido. Entonces, Yeshua HaMashiach significa Jesús, Jehová salva a través o por medio de su ungido. Jesús es el ungido por medio del cual Jehová salva. Es lo que significa el nombre de Jesucristo. Gracias. Bueno, otra pregunta, las profecías sobre Egipto, que no quedará nada sobre Egipto, ¿cuándo ya se cumplieron todavía, no, hermano? Que no queda, bueno, Egipto, que yo sepa, no ha desaparecido como país, aunque como imperio sí desapareció. Sí, gracias. El imperio egipcio ya no existe. Gracias, hermano, por favor. Dios le bendiga. El país Egipto existe, pero no el imperio egipcio. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta es, ¿el pueblo de Israel se fundó en 1948? Bueno, no se fundó. Se fundó en el año 5000 y algo. Pero se restauró en 1948. 48. Entonces se cumpliría lo que dice la palabra, ver la higuera, que sería que no pasará esa generación. No se está hablando de generación de años. Porque no se sabe cuántos años es una generación. Lo que está diciendo es la generación que mirare y cumplirse todas las cosas de Mateo 24, esa será la última. Hambre, peste, guerra, falsos profetas, todas esas cosas. La generación que mirara toda esa lista, una detrás de otra, cumplirse, esa será la última. Ok. ¿Qué pasó? Yo le bendiga, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Aló. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, yo quiero opinar acerca de los egos. ¿De lo qué? El ego en el ser humano. ¿Qué quieres saber del ego en el ser humano? Sí, yo escucho muchas personas que suelen decir, yo soy, nadie me gana. Yo soy ¿A qué viene esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Estaba hojeando la Biblia ahorita. Ajá. Acerca de cuando Jesucristo habla de más rápido entra el camello por el ojo de una aguja. No entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿qué quiere decir Jesucristo? Cuando dice más rápido. Bueno, arregle su pensamiento y luego me llama, porque no entiendo lo que me está hablando. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, quería que me diga cómo yo puedo menguar. ¿Qué significa la palabra menguar? La palabra menguar significa como cuando usted tiene una lámpara y le va bajando la luz o la mecha. Uh-huh. Y poco a poco la luz se va apagando. Se da cuenta, la luz va menguando. Cuando el sol, usted mira que se va poniendo en el occidente y poco a poco la luz se va yendo, el sol va menguando. ¿Entiende? Eso es menguar. Eso significa que yo mengue, significa que yo vaya perdiendo el orgullo o el alto concepto que tenga usted misma, yo, cualquiera de sí mismo, para que el Señor vaya reemplazando el primer lugar en la vida de esa persona. Eso es lo que eso significa. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta. Yo tengo una hija que cayó en fornicación. Ajá. Y el hombre, supuestamente con el hombre que cayó en fornicación va a la iglesia también. Pero la razón es que el hombre... se casó con ella, pero resulta de que él era casado en México, pero... Eso se llama bigamia, y si él se casó con ella, estando casado, ese hombre puede caer preso. Eso se llama bigamia, y el que alguien esté ya casado en México o en China, no significa que es libre para casarse en Estados Unidos. Pero no sacó el divorcio, hermano. Entonces es bigamia. Su hija se puede quejar con las autoridades y ese hombre va preso. Ok, hermano, gracias. Oh, Dios le bendiga. Eso es un crimen. Llamada por aquí. Buenas tardes. Bienvenida, querido hermano. Quisiera preguntarle sobre la palabra contumaz. Viene en Salmo 78. ¿La palabra qué? Contumaz y rebelde. Contumaz es una persona que tiene su corazón lleno de rebeldía y disposición para hacer lo que se le pone que va a hacer. Oh, muy amable, hermano. Dios le bendiga. Volviendo, no tengo tiempo para más llamadas, volviendo al tema de la bigamia, a la hermana, cuando ese señor se casó con su hija y fue a la corte a sacar la licencia, una de las cosas que la oficial de la corte le preguntó es usted soltero?